Buenas tardes a todos los oyentes de Romper el Cerco y de FM Riachuelo. Otro miércoles más a las 18 horas que la columna de la CLMTU sale al aire en el barrio de La Boca y para toda Latinoamérica. Hoy trajimos para tratar el conflicto que se está viviendo en Bolivia entre el gobierno de Evo Morales Ayma y los pueblos originarios que habitan en la zona de Beni y Cochabamba. Este conflicto no es un conflicto nuevo, se viene desarrollando desde mediados del mes de agosto y sucede a raíz de la construcción de una carretera que uniría estos dos estados, que une las ciudades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxo. Recorrerá los departamentos de Cochabamba, que están en el centro del país boliviano, y de Beni al norte. La construcción de esta carretera es resistida por los indígenas que habitan el Parque Nacional, que se conoce con el nombre de Ptipnis, pero que en realidad se llama Parque Nacional Isiboro Secure. Escuchemos las palabras de los indígenas sobre la construcción de esta carretera. Lo que cuidamos también somos a pequeños animales porque de ellos nos servimos. Aparte de eso también vivimos del bosque, lo que son las frutas, algunas frutas que también nos sirven para nosotros, ¿no? Para sobrevivir también siempre haciendo algunos refresquitos, conservándonos de ellos. Yo consigo la plata cuando yo tengo que comer yo hago chivé y vendo arroz, vendo maíz y eso donde yo tengo platita. A mi esposo hace casco y él vende el casco y allá yo tengo plata. En fin, los varones siempre estamos dedicados a las actividades de trabajo, de chaco y otras cosas en búsqueda para la familia, pero quienes más están constantemente con la familia son las compañeras hermanas comunales. La madera, en realidad nos servimos de ella para construcciones de casa. También usted sabe que para todo, ¿no? Por las construcciones de casa, haciendo también nuestros pequeños cascos para poder viajar a Trinidad o este, ¿no? Pero no lo sacamos para venta, porque en realidad, eso yo le digo, la gente se sirve de eso, no para venta. Aquí en el Timni no se puede sacar para venta. Como sabemos, las poblaciones indígenas viven de los recursos naturales, los árboles, los animales de la zona. Todo eso es para ellos vida y también, claro, parte de su cultura. Ellos consideran que la construcción de estos 306 kilómetros de carretera ponen en peligro su forma de vida. Hay distintas posturas. Algunos de ellos plantean que no se construya directamente la carretera y otros plantean que se prevea que la carretera pase por otro lugar, que no corte este parque nacional, este territorio indígena. Escuchemos otras palabras de una marcha que se realizó en los últimos días del mes de agosto. Sí, precisamente ahorita ya hemos comenzado, ¿no? Ya la marcha, después de recordar, ¿no? Después de 21 años, cuando también se luchó por, se marchó, ¿no? Por territorio y dignidad, reclamando los derechos y que se han titulado todos los territorios. Ahora, después de 20 años, otra vez estamos marchando por defensa al territorio Ptipnis, ¿no? Nuevamente, otra vez, después de 20 años. Y pedimos al gobierno de que sea escuchado nuestra lucha, nuestra marcha, ¿no? Que no se encapriche, de que se respeten, ¿no? Todos los recursos que hay adentro y que se paralice el proyecto, ¿no? Porque es eso lo que estamos exigiendo al gobierno nacional, de que se respete el territorio Parque Isiboro Secure. Bueno, este conflicto, como decíamos, está ocurriendo desde mediados del mes de agosto. Este conflicto tomó mayor estado público cuando este último sábado, 25 de septiembre, fue tomado de rehén el canciller del gobierno boliviano, David Choquehuanca, cuando se encontraba en el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Secure, conversando, dialogando con algunos indígenas. El presidente de ese estado plurinacional, Evo Morales Ayma, ha salido a decir en algunos discursos lo que él piensa sobre estos reclamos indígenas. Escuchémoslo. Nuestros hermanos indígenas del oriente boliviano. Yo digo, ¿cómo algunos hermanos dirigentes o algunas organizaciones indígenas del oriente boliviano de Amazonía pueden oponerse a construcción de caminos. Seguramente aquí ustedes, los hermanos de Morochata, de Cocapata, todas las veces piensan más camino, y donde queremos construir camino se opone. Su pretexto del Parque Nacional Isidoro Sécure. Claro, el miedo es, si hay camino, toda la gente se va a entrar, morochateño se va a entrar. Es el miedo. Claro, hemos dicho nosotros, mediante una ley, vamos a prohibir que nadie pueda entrar, pero sí tiene que pasar el camino por ahí. No solamente. Yo pienso, sí estoy convencido, hermanas y hermanos, algunos hermanos dirigentes están engañando sus bases. Algunas ONGs y fundaciones están engañando a algunos dirigentes. Tal vez la derecha ahí, tal vez intereses externos quieren que Bolivia se quede sin plata. Bueno, hay que aguantar, paciencia. Bueno, la verdad que es un conflicto difícil, es difícil tomar postura desde la lejanía y por eso este lunes el presidente Evo Morales decidió abrir el conflicto a un referéndum, consultarle al pueblo de Beni, de Cochabamba, qué opinión tienen sobre la construcción de esta carretera para saber qué hacer, si avanzar o no con la construcción de la misma. Por eso, por el momento, el lunes, desde el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, dio un discurso comentando que la carretera se suspendía por el momento hasta tanto se conocieran los resultados de este referéndum. Escuchemos sus palabras. Marchan, pero no saben cómo vivimos. Un profundo mensaje. Los corregidores, no nos conocen los nombres de los corregidores que expresaron de esta manera. Por tanto, confío en las normas, las leyes que nos dejaron los gobiernos anteriores sobre la construcción, y segundo, pedido y respaldado por muchos movimientos sociales con el departamento de Beni, con el departamento de Cochabamba, pues garantizamos el financiamiento. Como también en la norma decía que busque financiamiento interno o externo, financiamiento internacional, que significa evidentemente que nos dé créditos para garantizar la construcción de este camino. Dijimos permanentemente las consultas se respetarán siempre. Pero al margen de las consultas, era nuestra obligación escuchar al pueblo, y escuchar al pueblo justamente es las normas aprobadas, que felizmente no hace en nuestro gobierno, en nuestra gestión del gobierno, sino antes de tantos años bien. Y tercero, ahora sí, en esos documentos, nos piden cumple hasta tal ley, tal decreto, la construcción del camino Cochabamba-Beni, vive con Aris y Ignacio de los Monagos, y basado en las normas, había exigencia para la construcción del camino. Yo quiero desarrollar una responsabilidad ante la historia y ante el pueblo boliviano. Como decíamos, es difícil de opinar a la lejanía sobre un conflicto interno. Lo que sí está a las claras es la predisposición del presidente Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia, de llamar a un diálogo, de escuchar la posición del pueblo boliviano, en este caso de los indígenas de Bolivia, y acatar, en el caso de la decisión que se tome, lo que el pueblo decida en las urnas. Esto obviamente habla a las claras de un presidente abierto al diálogo, que escucha a su pueblo, que lo empodera en momentos de conflicto y de difícil situación, y que finalmente tomará la decisión que este pueblo le diga que debe tomarse. ¿Se construirá o no se construirá estos 306 kilómetros de carreteras que, como él bien decía en el audio, son necesarios para mejorar la vida de muchos ciudadanos de Bolivia, pero que también algunos otros, aquellos que viven de los árboles, de los animales que crecen en este momento en el territorio del Parque Nacional Tipni, como se conoce comúnmente, bueno, también se podrían ver afectados, y nada mejor entonces que sentarse a dialogar. Por eso, en el día de ayer comenzó una marcha desde los territorios del Parque Nacional hacia La Paz, esperando encontrar una mesa de diálogo con el gobierno, con el Estado de Bolivia, y poder finalmente llegar a un acuerdo. Como siempre les decimos, las columnas de la CLMTU se encuentran en nuestro blog www.clmtuargentina.blogspot.com, y nos volvemos a ver entonces todos los miércoles a las 18 horas en el espacio que nos ceden los compañeros de Romper Cerco. Muchas gracias.